5 minutos, Escuela de Salud, ya tenemos preguntas acumuladas y ya está con nosotros el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Pues comenzamos la Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles a esta hora tiene el protagonismo, tiene la palabra el doctor Antonio Rodríguez Carrión para hablarle de muchísimas cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario, cuestiones que demandan además también nuestros oyentes, y precisamente para dar participación a los mismos y responder sus dudas. Hay algunas acumuladas, enseguida vamos a pasar, Antonio, después a formular las peticiones y preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes en torno, bueno, pues sobre todo a la vacunación sobre la COVID está acaparando, como siempre, pues toda la demanda de información al respecto, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchísimas dudas. Y tenemos que comenzar, Antonio, si te parece, hablando de la prórroga de las medidas contra la COVID 2 semanas más por parte de Andalucía. Ayer se reunía ese comité de expertos, por cierto que, como curiosidad, está presidido por una gran pantalla, porque la presencia del presidente de la Junta de Andalucía era telemática por aquello de que está en cuarentena por COVID. Y ese comité de expertos determinaba que esa fase en la que nos encontramos se va a prorrogar 2 semanas más. Ayer estaba previsto que entráramos en la fase 2 de la desescalada, que se anunciaba por parte de la Junta de Andalucía en su día, después de que terminara el estado de alarma y demás. Pero los datos de incidencia de COVID que tenemos en la actualidad en Andalucía y el resto de indicadores que se tienen en cuenta, como la ocupación de camas en los hospitales y en las UCIs y demás, determinó que esa fase se retrasara y estuviéramos 2 semanas más en la fase 1 antes de seguir avanzando en la desescalada. Esto hay que tener cuidado, ¿no? Nos hemos tomado con mucha libertad quizá la desescalada y no hay que olvidarse, ¿no?, que aunque estemos vacunando, aunque la vacunación vaya avanzando muy bien, pues esto es un pasito atrás. No podemos interpretarlo de otra manera, ¿verdad, Antonio? Efectivamente. Fíjate en el caso de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Después de casi año y medio, poco menos, de pandemia y de tener cuidado con todas las reuniones, con lavado de manos, distancia, en fin, que Juanma Moreno conoce perfectamente todo lo que hay que hacer para prevenir la infección por COVID. Y ya casi al final, ya que le iba a tocar la vacuna, pues se infecta. Es decir, y estoy seguro que lo habrá mantenido toda la protección, hombre, en cada momento factible, pero que este virus en cualquier momento lo puede pillar cualquiera. Así que no se puede bajar la guardia en absoluto. Y me parece muy bien las medidas que han tomado el Comité para el Control de la Epidemia, porque no lo hacen a voleo, no es que tira unos papelitos al aire a ver qué sale y qué medida tomamos, no, sino que lo estudian muy bien, como tú bien dices, la ocupación que están en el hospital, en los UBI, en las camas, el número de casos, las edades, es decir, el aumento de la frecuencia, está todo estudiado, y entonces, pues, cuando dan una recomendación, está fundada. Así que, aunque no nos guste, pero yo creo que lo están haciendo muy bien en Andalucía. Yo creo que en el resto de España, pero por lo menos en Andalucía no, yo creo que no podemos tener quejas la actualidad de cómo están manejando este asunto. ¿Y cómo vamos por la vacunación? Bueno, pues ya saben que Andalucía esta semana ha bajado el corte de las personas que se van a vacunar, y ahora, bueno, pues vamos ya por las personas nacidas en el 70, 71 y 72, es decir, los que cumplen o han cumplido en este año 2021 51, 50 y 49 años. Entramos ya en esa fase de los de 49 años. Recordemos que se anunciaba en su día, ¿no?, que en junio vamos a vacunar a los de 49-40, y ya hemos entrado esta semana con los de 49 años en ese proceso de vacunación, como siempre, bueno, lo que indica la Junta de Andalucía, ¿no?, la web del Servicio Andaluz de Salud, Clic Salud, la aplicación móvil y el teléfono de salud responde, también se especifica en el centro de salud, preferiblemente por teléfono, la manera para solicitar directamente la primera dosis de la vacuna, que sería fundamentalmente, indica, de Pfizer y de Moderna. Seguimos avanzando, ¿no? Efectivamente. Poco a poco se van a ir vacunando todo el mundo, y es la única forma de llegar a la inmunidad de grupo. La inmunidad en la cual, aunque no todo el mundo esté vacunado, pero ya habrá una barrera suficiente para que el virus se transmita en muy pequeña cantidad. Es decir, que ya podemos decir que estamos casi como al principio, antes de empezar la pandemia. Esto es una cosa que parece lenta, pero que es así, y que hasta septiembre o octubre, según las previsiones de suministro de vacunas, no llegará a esta inmunidad. Si llegarán vacunas en mayor cantidad, pues puede que se adelante. Pero lo mismo que si por cualquier motivo llega en menor cantidad, puede que se atrase. Y esperemos que, en fin, que no haya ninguna mutación a la cual sea resistente, que las vacunas no respondan. Y entonces pues ya habría que hablar de otra cosa. Pero en principio, la expectativa está pues para septiembre o octubre, la inmunidad de rebaño. Y en este contexto, en Ubrique, ¿cómo nos encontramos? Bueno, pues la Junta notifica hoy miércoles un nuevo positivo por coronavirus en nuestra localidad y la tasa de incidencia baja hasta 24,1 casos por cada 100.000 habitantes, porque los últimos 14 días los positivos que se confirman son solo 4 y esos 4 positivos son los que hace que la tasa de incidencia sea de 24,1 casos por cada 100.000 habitantes. Esos son los datos, ¿no? La valoración, Antonio, yo te la dejo a ti, porque cada uno esto lo valora de una manera diferente. La valoración por los datos es muy positiva, sí. Muy positiva, porque los datos están ahí. Lo que no sabemos es cuántas pruebas están haciendo. Es decir, porque esto lo decíamos ya hace varios meses. Si tú no haces pruebas, ¿sí? Si alguien está con fiebre, con síntomas de resfriado, con dolor de garganta, y dice, bueno, esto es una faringitis, esto es un resfriado, he cogido enfriamiento. ¿Para qué me voy a hacer una prueba? Si esto está claro. No, claro no está. Porque es que los síntomas del COVID son precisamente eso, los de un gripe, un cuadro gripal, algo así. Entonces, que aunque estén las vacunas en una alta proporción ya, aunque la tasa de incidencia sea baja, ante los síntomas propios de un resfriado, de una faringitis, de un posible cuadro gripal más o menos intenso, hay que hacerse el análisis. Hay que hacerse la PCR o el test de antígenos. Es decir, que no cabe decir que no. ¿Por qué? Porque entonces no nos hacemos análisis, y si no nos hacemos análisis puede ocurrir que vaya incubando el virus, nos confiemos, y después de 24 casos que tenemos ahora, que están muy bien, pues vamos a pasar a lo que hemos tenido, y nadie lo quiere ni pensar, ¿no? Volver otra vez hacia atrás. Es decir, que mantener las mismas expectativas respecto a la posibilidad de que podemos, de cada vez con menos intensidad, ¿no? O más, es más raro coger el COVID, pero que ante síntomas sospechosos de resfriado, de faringitis, de posible cuadro gripal, hay que hacerse el análisis para que los casos queden positivos, inmediatamente tomar las medidas de aislamiento, de cuarentena de los familiares, pues de los casos de posible contacto estrecho, para evitar volver atrás. Es decir, que está muy bien. Hay que felicitarse, pero no descuidarse en ningún momento en el diagnóstico. Claro que sí. Bueno, pues eso por otro lado. Vamos a seguir hablando de la COVID, pero en otra parcela, porque estamos hablando de la vacunación, de cómo va avanzando, de cómo se está llevando a cabo, ¿no?, en nuestra comunidad. Y hay una duda que se nos plantea, la de cuándo van a vacunar a los niños y a adolescentes frente a la COVID-19. Y si se debe además también vacunar. Esta misma mañana leíamos una información publicada, creo que era en la ABC de Sevilla, en el que se indicaba que el mayor número de afectados de contagios ahora en Andalucía se está produciendo en gente joven, gente de entre 15 y 30 años, el mayor porcentaje, ¿no?, de infectados de COVID-19. Por contra, ha disminuido muchísimo las personas contagiadas mayores de 65 años. Y ante esto, pues surge esa pregunta, ¿no? ¿Se debe vacunar también a los niños y adolescentes frente a la COVID-19? Bueno, los resultados que han mencionado son los esperados, porque si ya las personas de una cierta edad están vacunadas, lo lógico es que tengan defensas y no contraigan la enfermedad, y si la contraen, pues sea leve y no tenga problemas de debuffing ni de fallecimiento, como parece que está ocurriendo. Entonces, los casos, como el microbio sigue ahí, como el virus sigue ahí, pues entonces el microbio afecta más en proporción a la gente joven. Ahí está, y ahí viene entonces la disyuntiva. Si es necesario vacunar a esta gente joven, porque según todos los estudios, y además se comprueba la estadística, la gente joven, los adolescentes y los niños, pues tiene la enfermedad con menos frecuencia y además menos grave que en el adulto. Entonces dice, bueno, entonces se vacuna, no se vacunan, porque, bueno, si ellos no tienen problema, pues con toda la enfermedad leve, pues como si se estuvieran vacunando. Bueno, hay que tener presente que aunque la frecuencia de casos graves es menor en los adolescentes y en los niños, pero también se dan, también se dan, y para qué correr un riesgo. Entonces todas las asociaciones de pediatría y diferentes países, los gobiernos, están de acuerdo en que es conveniente vacunar a los niños. Ahora bien, con una vacuna que esté garantizada, es decir, que esté garantizada en cuanto a la eficacia, la eficiencia y su seguridad. Y entonces, pues, ahí está. Ya en ciertos países, pues, se está estudiando, por ejemplo, en el Reino Unido, empezar ya a vacunar a los mayores de 12 años en septiembre. Y la Unión Europea ya está buscando 1.200 millones de dosis para inocular a niños y adolescentes, porque el estudio que hay ya, pues son positivos. Pfizer ya ha hecho un estudio bastante amplio y está viendo que el ensayo da positivo en ese estudio y ha solicitado ya que se apruebe la vacuna para el tramo de edad entre los 12 y los 15 años. Así que ahí estamos y esperemos que todas las pruebas que se están haciendo pues den positiva y entonces pues ya estos niños se pueden vacunar para evitar posibles riesgos, aunque no es, ya digo, no es tan grande como los adultos, pero que siempre hay un riesgo. Y además que sirven como reservorio, los niños que dan positivo a la enfermedad sirven como reservorio para mantener la enfermedad. Así que cuanto antes se vacune también todo este tramo de edad, con mayor seguridad ahí a nivel mundial. Claro. Bueno, pues ahí quedan también esos avances, ¿no? Pfizer, desde luego, la que está avanzando con mayor rapidez a la hora de mostrar los resultados, ¿no? Anunciaba en marzo los resultados positivos de su ensayo para adolescentes de entre 12 y 15 años. También prevé seguir trabajando en menores de 11 años e incluso seguir bajando hasta llegar hasta los de 6 meses. Eso es Pfizer, pero también Moderna, pues ha anunciado, como tú decías, ¿no? Sus ensayos clínicos en menores de entre 12 y 18 años. Y en fin, aquí tenemos esa competición, ¿no? También entre farmacéuticas a la hora de, bueno, pues seguir avanzando, ¿no? En todo este procedimiento. Sí, hay muchos estudios sobre las vacunas. Muchos países están investigando, no solamente, ya digo, bueno, ahora en este caso con la gente joven, pero en general, la vacuna en general es diferente. Ahora mismo estamos con las más conocidas, ¿no? Como son la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Janssen, pero sepamos que hay otras vacunas, ¿no? Como la está de la Sputnik, hay vacunas en otros países, y España se espera que también tenga su propia vacuna para finales de este año o comienzo del año que viene. Es decir, que el estudio de vacunas niños y nuevas vacunas también para adultos, pues es continuo, porque es que se piensa y parece ser que esta enfermedad de la COVID va a estar con nosotros. Que no va a salir la vacuna, va a salir algo y ya se acabó. No. Que igual que la gripe, igual que ciertas enfermedades, están con nosotros continuamente, pues esta también seguirá. Y a lo mejor cada tiempo, no se sabe todavía con exactitud, cada año, cada 9 meses, cada 2 años, en fin. O durante más tiempo es posible que haya que estar revacunándose contra el COVID. Bueno, Antonio, y la duda es, ¿por qué hace falta probar de nuevo las vacunas con los más pequeños? Una vacuna que ya funciona con adultos, ¿por qué hace falta hacer nuevamente esos ensayos clínicos con los menores? Porque es que resulta que los menores no son adultos pequeños. Si que no son adultos, bueno, que todavía es un poquito allá. No, son niños. Y entonces su desarrollo no es igual. Su desarrollo no ha llegado a su finalización. Vale. Y entonces no se conoce exactamente cómo la vacuna de la COVID o cualquier otro tipo de vacuna puede afectar al niño. Porque, ya digo, la forma en que el niño va a reaccionar no se sabe si va a ser igual en el adulto. Entonces hay que hacer estudios para evitar que pueda haber complicaciones. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Sí que es verdad que se adapta las vacunas a los menores, pero no se crea una vacuna propia, ¿no? No se parte de cero. Exactamente, ya hay muchas cosas que se saben, efectos secundarios, la dosis y demás, y entonces lo único que hace falta es ver, adecuar las defensas que fabrica el niño, cómo está su sistema defensivo, si con menos dosis o variando alguna de las características de la vacuna, pues se consigue mayor inmunidad o menos efecto secundario. En fin, esto no es un huevo que se echa a freír, eso tarda un cierto tiempo, porque hemos visto ya que todas estas vacunas que han salido en un plazo extraordinariamente breve, es decir, en pocos meses, en un año prácticamente, y que es una vacuna contra esta enfermedad que ya lleva tantos millones de fallecidos, sin embargo, no es una cosa que vamos a ir a la ligera, sino que está muy estudiada, y gracias a los avances técnicos se ha podido llevar a cabo. Si no, hubiera tardado mucho tiempo en llegarse a conseguir una vacuna y hubiera habido muchos fallecimientos, muchas enfermedades crónicas y mucho dolor por el camino. Gracias a Dios, la tecnología, pues esta vez, pues, dentro de todo lo que ha producido, pero ha favorecido enormemente a todas las personas que tenemos la suerte de estar viviendo en el año 2021. Claro. ¿Y por qué el corte a los 12? Tiene sentido, ¿no? Quizás, porque hasta los 12 puede que no se esté, todavía no se haya uno madurado lo suficiente, ¿no? Ya estamos en ese periodo de la adolescencia, ¿no? Imagino que tendrá que ver. Exactamente. Entonces, los 11, 12 años, 13, en fin. Esa edad, hasta la pubertad, hay cambios hormonales, cambios físicos en los niños, y entonces, pues, de 12 a 16 años aproximadamente, pues hay una serie de cambios, ya digo, sobre todo hormonales y de crecimiento, que hace que el niño, ya digo, no sea un adulto el chiquitito, ni tampoco un niño que todavía no, que un niño que todavía tiene un sistema más o menos estable, sino que en esa época de la pubertad es cuando hay cambios bastante importantes en nuestro cuerpo. Claro que sí. Bueno, pues hay que dar todas esas cuestiones también, que eran dudas que teníamos en torno a la vacunación de los menores, y ahí quedan, ¿no? De todo eso de trabajo, investigaciones que se están llevando a cabo en paralelo con todo este proceso de vacunación, y veremos cómo se sigue avanzando en este terreno. Pero dentro del marco sanitario no solo tenemos que hablar de la COVID-19, también hay que hablar de otros virus, por ejemplo, el de la gripe aviar. Se ha detectado el primer caso mundial de gripe aviar en humanos. Y eso además ha ocurrido en China, así que también hay que destacarlo, ¿no? Sí, ayer salió en la prensa, y hoy todavía siguen los ecos, de que China ha detectado el primer caso mundial de gripe aviar de una variedad de virus. Es decir, la gripe aviar ya todos la conocemos, hay varios tipos, y ya hace varios años pues, hubo también una alarma mundial porque pensaba que podía haber algo parecido a esta gripe del COVID que tenemos ahora, pero con otro gripe. Y es la gripe aviar, es un tipo de gripe que aparece fundamentalmente en aves y que puede pasar a humanos. Pero en este tipo, es decir, es que una variedad del virus, el virus se llama H10N3, es un tipo de virus de la gripe aviar que se ha visto que este tipo de virus ha pasado de un ave a un humano. Y entonces, claro, ya tenemos, si el COVID parece ser que puede haber pasado de un animal al ser humano, y a partir de ahí se ha formado, a ver si también ahora con este nuevo virus que ha pasado humano a través en este caso desde las aves, pues vamos a tener algo parecido. Según los estudios que están haciendo en China, este virus se detectó por primera vez el 23 de abril. El día del virus, 23 de abril. Y hace un mes y medio este señor empezó a notar fiebre y otros síntomas, así parecido a una gripe. Y claro, ya y al detectar que había sido producido por un virus diferente del COVID, sino en este caso ya digo, es un virus que está fundamentalmente a las aves y del cual se conoce otras variedades, pues como no se pudo con los pelos como escarpias. Entonces, pues, están estudiándolo, pero parece ser que no tiene la capacidad de infectar de una manera infectiva a humanos, que está haciendo como una especie de excepción, pero no se enciende un pelo, y entonces han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que eviten el contacto con aves muertas, es decir, no que las hayan matado, sino que hayan fallecido sin intervención humana, y evitar no acercarse tampoco a las vivas, porque en fin, ya están todo el mundo un poco, de todas maneras, hay que decirlo, la higiene alimentaria, y sobre todo acudir al médico en caso de presentar síntomas como fiebre o problemas respiratorios. Aunque se esté vacunado de la COVID, aunque en esa localidad no haya COVID, sí que puede ser motivo de estar alerta, porque ya digo, hoy ya con el COVID nadie se pierde nada, así que, y no hay, en este caso ya digo, de un virus de los animales, de las aves que ha pasado a humanos en China. Claro. Bueno, vamos a pasar, si te parece, Antonio, a plantear las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Enseguida vamos con otros temas que tenías preparados para el día de hoy, pero como las preguntas están relacionadas precisamente con el ámbito de la vacunación, pues vamos a darle salida. A ver, comenzamos. Dice una persona, dice, si me ponen la vacuna de COVID hoy y hace un mes que pasé el COVID, ¿qué consecuencia puede ocurrir por no esperar los 6 meses? Bueno, las consecuencias es que va a crear mucha defensa. Es decir, va a crear mucha defensa. Se va a poner todavía más fuerte, con más defensa contra el COVID. Y dice, bueno, pero entonces, ¿por qué hay que esperar 6 meses y no se ponen al mes? Si yo paso el COVID y ya estoy curado y tengo que esperar 6 meses, si me la pongo al mes, pues, y creo que muchas veces, bueno, a eso no. Han decidido que sea a los 6 meses porque se ha visto que la inmunidad, la defensa que se crea después de padecer el COVID, como mínimo, en general, puede haber alguna excepción de alguna persona que tenga su sistema inmunitario diferente, pero en general, por lo menos hasta los 6 meses, dura la inmunidad, dura la defensa. Se está viendo que dura más, ¿no? Pero como mínimo 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que también se ha visto que poniendo la vacuna, así, ¿para qué lo voy a poner antes? Si está protegido. Entonces, si la pongo a los 6 meses, se ha visto a aquellas personas que se han puesto 6 meses que crean muchísima inmunidad también. Es decir, entonces, y además puede ser más duradera en el tiempo. ¿Por qué? Porque he pasado 6 meses con mis propias defensas altas debido a que pasé la enfermedad, y ahora, a partir de ahora que me pongo la vacuna, no sé cuánto tiempo, pero posiblemente mucho más tiempo. Entonces, pues, alargamos el periodo de defensa, porque no sabemos exactamente, porque es pronto, ya lo hemos dicho, cuando alguien se pone la vacuna contra el COVID, ¿cuánto tiempo va a durar la defensa? Si esto va a durar 9 meses, va a durar 1 año, hay que ponerse otra vez. Entonces, prolongando el tiempo para poner la vacuna en aquellas personas que lo han pasado, nos garantizamos que esa persona, además de los 6 meses, a partir de la vacuna va a estar otro tiempo bastante largo inmunizado, ¿no? Y es el motivo. No porque esté contraindicado o le vaya a producir enfermedad, uh-huh, ponerse delante, no pasa nada. Claro. Ten en cuenta, hay que tener presente que hay personas que han pasado el COVID y no lo saben. El COVID asintomático. Claro, y a lo mejor se ponen la vacuna antes, claro, sin saberlo. Sí, y hay personas que se están vacunando y a mí han pasado el COVID y no, uh-huh, lo saben porque ha sido asintomático, o a lo mejor no les dio, uh-huh, importancia en un resfriado y era el COVID. Y le llega la hora de ponerse la vacuna y se lo han puesto sin haberse hecho un análisis de anticuerpos ni nada, uh-huh, que aparte de eso no está indicado. Y entonces, ¿qué pasa? Que a mí me ha pasado el COVID hace 2 semanas y a las 2 semanas se ha puesto la vacuna porque no sabía que había pasado el COVID y no, uh-huh, pasa nada. Ya, ya. Es decir, crear defensas. Vale, vale. Que está la recomendación de esperar, pero que no, en fin, que se pueda hacer, ¿no? Luego, sí, sí, además es mejor que se lo espere los 6 meses porque así ya tiene para otra temporada. Pues sí. Luego, otra duda. Es que aquí se genera muchísima duda, ¿eh?, con el tema de la vacunación. Dice, si un paciente considera por salud no vacunarse con Janssen porque dice que es la que le corresponde por edad, ¿qué sucede? ¿Se le pone otra vacuna? ¿Tiene que esperar? Yo lo de que se le ponga otra vacuna, lo de la elección, solo ha ocurrido con lo de la segunda dosis de AstraZeneca para el personal que se vacunó en su día y que después se paralizó esa vacunación. Lo de elegir vacuna me parece a mí que no, ¿no? Yo, por lo menos lo que tengo entendido hasta ahora, que no se puede escoger vacuna. Si yo me quiero poner la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, no. Sí. Que por tema de edad, los enfermeros encargados de poner la vacuna, el personal encargado de poner la vacuna, tiene por tema de edad y por el nombre y apellido de cada persona, uh-huh, la que le tiene que poner. Porque si no sería un caos. Sería un caos, y entonces la persona que le toca ponerse, por ejemplo, la Pfizer o la AstraZeneca, cuando va a ponerse dice, no, es que hay mucha gente que le tocaba a otro, pero ha cogido la que le tocaba a usted. Ahora usted no puede ponerse, ahora tiene que cambiar de vacuna. Entonces es un follón. Entonces, que yo sepa, hay que ponerse. Además, no solamente autorizada a ponerse la que le corresponde por el tramo que le corresponde. Claro. Y luego otra pregunta también. Bueno, sí que es verdad que sí, a veces toca Janssen. ¿Por qué Janssen no se prefiere? ¿Por qué Janssen tiene esa, por así decirlo, esa prensa negativa? Bueno, la prensa negativa vende porque es que la Janssen está autorizada en prácticamente todos los países. Depende también de la existencia. Y lo que pasa es que no hay a lo mejor la misma cantidad de vacunas de Janssen como de Pfizer o de Moderna, pero que está autorizada en todos los países. Y bueno, en todos los países que la Unión, por ejemplo, Europea, América y demás. Y, en fin, yo no sé la mala prensa, porque realmente el efecto secundario de la Janssen es perdido de la AstraZeneca, ¿no? Así que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Vale. Y otra pregunta, dice, si pudieran ayudarme, dice, he intentado coger cita para la vacuna del COVID para una persona nacida en el año 72. En Salud Responde, en el apartado de vacunación, no me deja. ¿Cómo podría coger la cita? Bueno, esta es la pregunta de siempre. Yo, aquí lo que podemos decir es lo que nos indican desde la Junta de Andalucía y lo que está publicado, ¿no?, a nivel de Consejería de Salud y Familia. Y bueno, pues lo que indican es que si es nacido en el 71, imaginamos, pues tiene exactamente 50 años, ¿no? 72 nos decía, 49 años. Bueno, pues en este caso, que ya pueden pedir cita los de 49 años, lo decíamos al principio, ¿no? 51, 50 y 49 años, ¿cómo lo pueden hacer? Lo que nos dicen a nosotros que hay, pues directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante Clic Salud, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde en 955 54 50 60 y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. Sí que es cierto que si uno está intentando cogerlo por internet, por ejemplo, tiene que meter los datos del usuario. Si no está registrado el usuario, si yo quiero coger una cita por una persona de esa determinada edad, pero yo no tengo esa edad, a mí no me va a dejar. No sé si me explico, ¿no? Porque no estoy todavía yo en ese rango de edad para vacunarme. Tienes que estar en ese rango de edad para que el sistema te permita acceder, que eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, es que el ordenador y todas las cuestiones informáticas, dice, es que por un día nada más que me falta, no, ni un día ni un segundo, es decir, los ordenadores son cabezas cuadradas. Esto es lo que hay, ni más ni menos, punto, hasta que no cumpla la edad. Dice, que yo dentro de media hora la cumplo, pues dentro de media hora es como te puede dar la cita si te corresponde. Esto pasa en todo, ¿eh? Eso pasa en todas las cosas, que sea informática y electrónica, es así. Hay veces también que puede haber algún problema informático de que sea claro, de carga, algún exacto. problema técnico, y eso es aparte, ¿no? Eso lo estamos pero viendo si cada vez que, Antonio, cada vez que surge, ya se pueden vacunar los nacidos y se va bajando de tramo de edad, cada vez que comienza esa noticia nos encontramos con la misma situación, se satura el sistema y las personas nos dicen, los oyentes nos dicen que no se puede coger cita, que por mucho que lo intenten, que no hay manera. Y bueno, está el funcionamiento, ¿no?, de la administración en este sentido, que ahí hasta poco se puede hacer. Lo único que podemos decir es lo que nos indica, ¿no? La manera de coger cita, otra no hay. Eso pasa muchas veces con los bancos. Los bancos, y a lo mejor la paguita, la pensión o lo que sea, se cobra el 29 o el 28 o el día 1, lo que sea, depende, y va todo el mundo en ventanilla. Quien cobra en efectivo en ventanilla, pues la cola puede llegar a bar de stock. Sí, si vas a la avenida, pues puedes estar tú con la cola, cuando a lo mejor yendo 3 o 4 días después, pues ya no hay cola, o la cola es muy pequeña. Pues aquí igual, aquí puedes pedir cita y a lo mejor dice, a partir del 2 de junio, que es hoy, se puede pedir cita para los menores de 50 años, y todo el mundo pide cita el primer día. Sí, que no quiere decir que se van a agotar las vacunas, que lo mejor sería, pues mira, lo voy a pedir dentro de 2 o 4 días o 5, y que al menos todo el mundo pide el mismo día. Entonces es un problema. Claro. Que se satura, los aparatos también se cansan. Bueno, pues lo vamos a recordar de nuevo. La web del Servicio Andaluz de Salud, mediante Clic Salud, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde, que es el 955 54 50 60. También en la información que publica la Junta de Andalucía indican que en el centro de salud, preferiblemente por teléfono. Pero también es cierto que muchos oyentes nos han llamado y han dicho que llamando al centro de salud de Ubrique se les indica que ellos no realizan esos procedimientos. O sea, que esto dependerá también del centro de salud. La información generalizada en toda Andalucía es que también en los centros de salud. Perón Ubrique por la respuesta que nos dan los oyentes. Nos dicen que se les han dicho que allí no se realiza estos procedimientos, pues para que se tenga también en cuenta, ¿no? Sí. Vamos con... El problema es que muchas veces pasan que después las inscripciones que se dan a nivel central no se corresponde con las inscripciones que tienen a nivel local. Es una cosa que yo creo que no es tan difícil, no es tan difícil corregirla, ¿no? Es decir, que si algo se dice que se puede poder cita en el centro de salud o en cualquier otro sitio, debería estar efectivamente así. Y si algún centro de salud, por lo que sea, no se puede coger cita, por lo que sea, pues que lo digan. Pero que no sea como ningún, que eso habrá sido una cosa ocasional en Ubrique o en alguna otra localidad. Pero lo que no se puede es que eso sea una cosa recurrente. Y cada dos por tres tiene una cosa y después va a hacer uso de ella y no sea así. Bueno, y otro oyente pregunta, tras la segunda vacuna y con la inmunización completa, ¿te dan algún documento para certificar que lo estás? Bueno, a mí no me lo han dado, pero estoy seguro que si lo pido me lo dan. Yo no lo quiero en principio, no me hace falta para nada, pero yo estoy seguro que si lo pido a mi médico de familia, pues que me lo dan seguro. Hombre, porque lo único que van a decir es que un fulanito tal y tal recibió las dos dosis de vacuna y la última fue con Pfizer, como yo creo eso, que tampoco es nada del otro mundo. Sí que es verdad que se hablaba de ese certificado de vacunación, ¿no? Por parte de la Junta de Andalucía, no sé realmente cómo quedó el tema, pero sí que se puede descargar, ¿no? Con la vacunación completa, tengo entendido que se puede descargar un certificado de vacunación. La oficialidad del mismo, el uso que tú le puedas dar, pues ya lo desconozco, pero sí que creo que se puede proceder a descargar eso, ¿no? En Clisalud, precisamente, en la web del servicio. El pasaporte COVID, que parece ser que era para finales de junio o julio, es lo que se está en estudio, y claro, eso debe tener un formato y además con código QR y demás que sea válido para todos los países, no va a estar uno sacando un certificado válido para Ubrique, otro certificado que te lo valoran en Madrid, otro en París y otro en Londres, ¿no? Eso debe ser uniforme establecido por la Unión Europea y por otros países para que sea válido, y yo creo que en eso están, es decir, dijeron que sería seguramente para finales de junio, primero de julio, que estaría este certificado ya en marcha, ¿no? Y sería uniforme para todos los países, para que tenga validez en todos lados. Claro, en realidad ese el documento que tú te descargas, ¿no?, de Clisalud, es una certificación de que te han puesto las dos dosis necesarias. Un poco garantiza, ¿no? Está firmado electrónicamente por el Servicio Andaluz de Salud y garantiza el que tiene esas dos vacunas. Además, creo que se incluye un QR, como tú decías, que facilita su validación por parte de tercero. Pero claro, el que eso te permita viajar o no, aquí o allí, eso ya a mí se me escapa. otra consulta, dice un oyente. ¿Te llaman para vacunarte o hay que llamar? otra duda. Dice que a ella, a su marido, le ha dicho la doctora que espera que lo llamen. Pero claro, en fin. Sí, pues yo creo que se puede hacer de las dos formas. Es decir, que ellos están llamando, pero que también, si tú quieres, puedes pedir cita. Es decir, no se adelanto, no sé exactamente el mecanismo como lo están haciendo, pero que posiblemente se adelante si tú tienes mucho interés en que te vacunen. Ya están en el tramo de edad. También sí que es verdad que ahora vamos a entrar, porque sobre todo a partir del mes de junio era cuando se va a comenzar con esa vacunación para los de 40-49, ese tramo de edad, que es el tramo de edad donde más andaluces hay. Y claro, evidentemente esto pues va a suponer todo una serie, un trabajo de logística, ¿no?, por parte de Sanidad a la hora de poder vacunar a toda esa importante población, que es el más extenso hasta ahora, ¿no? Se ha ido vacunando por etapa y esta va a ser el que mayor número de personas tiene, ese segmento de edad. Así que, bueno, pues se prevé que puede haber muchísimas dudas al respecto, ¿no?, como las está habiendo. Sí, porque fue sobre la década de 1970, es decir, 1975, año antes, año después, cuando fue el baby boom. El baby boom, sí. Cuando fue la explosión de nacimiento de la mayor tasa de nacimiento en España. Y claro, están en esa edad ya, en la edad de los cuarentones. Así que, claro, a la vez mayor población, pero también mayor número de vacunas, y hace falta también mayor número de profesionales que las administren y técnicos que la registren, que la noten en el ordenador, pero en fin, pero según nos ha comentado y lo que hemos escuchado, la Junta de Andalucía, está todo preparado para asumir esa cantidad de vacunas que podrían poner. Así que lo único que hace falta es que lleguen suficiente cantidad de vacunas, porque personal y recursos hay para ponerlo. Claro. La teoría, la práctica, luego ya vamos viendo, ¿no?, cómo nos va llegando unas cosas, otras cosas, y claro, pues siempre es verdad que hay también situaciones que hay que resolver. Hay que tener presente que esto está variando continuamente, es decir que, por ejemplo, si me van a llamar, no me van a llamar, tengo yo que llamar, todas estas cosas están variando día por día. Entonces, a veces es complicado estar al día de todo esto, porque los periódicos tampoco van a dedicar continuamente. Mira, que ayer salió, o la prensa, ¿no? Ayer salió que hay que llamar, ahora hay que dejar de llamar. En conjunto, yo la idea, la información, o por lo menos que yo tengo de eso, es que te llaman. Pero que también, por otra parte, también se puede llamar. Pero lo prioritario, lo fundamental es que te llamen. También, ya digo, a lo mejor hay quien tenga, a lo mejor necesidad de viajar, o lo que sea, y puede que tenga más bulla en tener algún tipo de documento que diga que está vacunado, o que está cuidando a personas o demás. Y entonces, aunque personas, porque sabemos que las personas que son oficialmente trabajan como cuidadoras y ya tienen la vacuna de AstraZeneca, que está pidiendo la segunda, pero hay personas que cuidan a familiares, no son profesionales, y que dicen, oye, yo me quiero vacunar ya, y así la edad. Entonces, no voy a esperar a que me llamen, voy a llamar. Es decir, hay las dos opciones. Así, y yo creo que ese es el motivo de que haya personas que quieran vacunarse antes y le han dado la posibilidad de que llamen. Claro. Bueno, vamos a dejar el tema de la COVID-19 y aquí finalizan además también todas las preguntas de momento que tenemos por parte de nuestros oyentes. Recuerden que si hay alguna más, le iremos dando salida, por supuesto. Y vamos a adentrarnos en otras cuestiones que tenías previstas para abordar en este tiempo de la Escuela de Salud. Eso sí que se nos va agotando el tiempo, pero vamos a avanzarlas todas ellas, si te parece. Venga, por ejemplo, vamos a comenzar. Mañana jueves se emite el documental Ubrique por su salud, 15 años de lucha. Y hay que reseñarlo también, ¿no? Sí. Mañana jueves, en Canal Sierra de Cádiz, televisión, a las 10 de la noche, habrá un documental sobre la lucha que tuvieron los ubriqueños hecho el día 13 de mayo, hizo 15 años de su comienzo, que duró 5 años, con 4.500 banderas en los balcones, cerca de 12.000 firmas, multitud, 49 manifestaciones y concentraciones en la calle, viajes a Sevilla, asambleas, reuniones, para pedir mejoras en la asistencia sanitaria para Ubrique, que después repercutió en mejoras sanitarias para toda la sierra. Pero claro, era tanta la información, aquello duró tanto en el tiempo, que una vez que se terminó, las mejoras, por ejemplo, la quimioterapia en el hospital Villamartín, la diálisis en Arcos, que las recetas se la hicieran en el propio hospital y no hubiera que ir al médico de cabecera después, que el autobús de línea que dejara cerca del hospital y no en la estación de autobuses. Es decir, las mejoras en el centro de salud, con, por ejemplo, las salas de urgencias, habilitaron el patio para sala de espera cuando hubo una urgencia. Antes estaba todo el mundo amontonado en el pasillo, que hubiera mayor intimidad en la sala de cura, que antes solamente había una cortinilla de plástico separando las dos canillas. Entonces a uno le estaban curando a lo mejor una hemorroide y el otro se estaba enterando de todo lo que le estaban haciendo al otro, o viceversa, ¿no? En fin, era un desastre en muchos aspectos. No había jabón ni siquiera en los baños, un teléfono para todo Ubrique para pedir cita, la gente tenía que ir a las tantas hacer cola para coger un número. En fin, aquello era en muchos aspectos un desastre, ¿no? Se consiguieron todas esas mejoras, se consiguió también que la especie de medicina interna viniese a Ubrique para evitar múltiples desplazamientos, la traumatología, la mejora en fisioterapia, educación maternal. Pues todo eso va a salir mañana, ya digo, a las 10 de la noche, mañana jueves, día 3 de junio, mañana jueves a las 10 de la noche, en un documental en el cual el Observatorio de Salud ha proporcionado el material, en este caso he escogido el material que Manuel Ramírez Ordóñez, parte de ello tiene en la Escuela de Salud, en la web, especialistasya.com, parte de material que yo también tenía, gracias a que muchos que iban a las manifestaciones recogían fotografías, vídeos, entre ellos mis hijos venían todos los fines de semana, porque si no había un documento gráfico se perdía mucho el valor de todo el trabajo que estaban haciendo los ubriqueños. Y mañana veremos entrevistas a personas de aquella época, a personas que muchas de ellas ya no están con nosotros, y entonces pretende ser un homenaje a estas personas, especialmente a todos los que estaban allí, a todos los que fueron a las manifestaciones, a todos los que pusieron la bandera en sus casas, a todos los que de alguna manera participaron en este, sobre todo los medios de comunicación, que era el objetivo máximo, de que los medios de comunicación se hicieran eco de esta demanda, porque al hacerse eco los medios de comunicación, quien tenía que hacerlo, pues a la vez de ellos pues, le llamaría la atención. A nadie le gusta que le digan que su negocio funciona fatal, ¿no? De que está muy mal organizado. En este caso era la Consejería de Salud, que cuando se veía en la prensa, en Televisión Española, La Primera, en Canal 4, en Canal Sur, en El Mundo, en El País, pues se le caía un tiro. Y aquí, por ejemplo, en Radio Ubrique, en Ubrique Información, en el periódico de Ubrique, se le caía como un tiro a los responsables, a los que tenían alguna relación con los responsables. Y entonces, pues, investigaban qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que dicen esta gente. Porque durante muchos años, no muchos años, décadas, yo tengo conocimiento que ya en el año 1971, Miguel López Sala hizo una vez un artículo muy bueno, titulado Hecho de los Especialistas, donde decía que en el año 1971 ya se reclamara que envían especialistas médicos. Después el Ayuntamiento de Ubrique, en el año 96, en un pleno, todos los partidos lo apoyaron, y además apoyaron hasta que fueran los especialistas del Hospital de Villamartín los que vinieran. Es decir, que no es una cosa que surgió así por amor al arte, fue simplemente que en una reunión de la Sociedad de Ubrique que se celebró en Cáritas, salió el tema de que estaban luchando, Cáritas luchaba mucho por la sanidad local, pero no veía resultados, no le hacían caso, entonces ya se acordó que salía a la calle para llamar la atención de los medios de comunicación, que era el objetivo, y a través de ellos pues conseguir lo que se pretendía. Todo esto también en imágenes, lo que se dijo en el Parlamento, lo que decían los políticos, las trampas, los palos de las ruedas, las cantidades de mentiras que nos dijeron a los ciudadanos, cómo manipularon esto, cómo decían que eran políticas, que todo esto es una manipulación política de algunos partidos políticos para fines políticos, cuando realmente los que hacían política, era lo que lo criticaban, es decir, era algo surrealista, ¿no? Pues todo esto se va a ver mañana, ya digo, en un documental, del cual Canal Sierra de Cádiz ha puesto la edición, es decir, yo fui la semana pasada y llevaba el material, y yo le iba diciendo el orden. Lo que tenían que poner es que es responsable de lo que falta en este material, o el orden, cómo está puesto, es mía. Mía en el sentido de que he sido yo prácticamente el que he recopilado esto, ya digo, con la colaboración de Manuel Ramírez Ordóñez, que en fin, era hijo mucho de estos reportajes, pero que la responsabilidad es mía, porque Canal Sierra de Cádiz es la que ha puesto la edición. La edición ha sido fabulosa en el sentido de que con los recursos de una mañana, sin parar, con una rapidez enorme, es decir, que si hay algún fallo en la edición de que no guste a alguien o lo que sea, yo creo que le va a gustar a todo el mundo, pero la responsabilidad yo la asumo totalmente, tanto en el material aportado como en el orden o eso que yo dije que se pusiera. Yo no soy ningún técnico, soy totalmente analfabeto en cuestiones de publicidad y demás, pero había que hacerlo porque había que hacer un homenaje a todo el pueblo de Ubrique, a los medios de comunicación, a todo el que participó en esto, que yo creo que es un referente. Yo no he visto en ninguna parte de Andalucía algo igual, ni en España, ni la que he mirado en internet cosas parecidas. A lo mejor había hecho una manifestación alguna vez, por un consultorio, por un hospital, dos o tres, pero estar 5 años con 50 manifestaciones, con este movimiento de los ubriqueños, yo creo que es un referente, y esto no solamente va a ir para la Sierra de Cádiz, sino que según me han comunicado, Canal Sierra de Cádiz después lo va a distribuir para toda Andalucía. Y además tiene un concierto también con Televisiones de Sudamérica para intercambio de material divulgativo y de, en fin, documentales. Es decir, que esto lo van a ver mucha gente, como la gente de Ubrique luchó por esto. Y además, no se ataca a nadie, ¿eh? Aquí no se va a atacar a nadie, solamente se dice la realidad, se dice la realidad, y yo creo que todo el mundo va a salir muy contento de visualizar este documental, porque ya digo, ahí veremos muchas personas, muchas caras conocidas, muchas que no están, y que con mucho cariño lo hemos puesto. Recuerdo, algunas no tenemos fotos, no había dado o video, en fin. Claro, era muy difícil, ¿no? Tenía a todo el mundo, pero ha sido, yo creo, que un homenaje a todas estas personas que participaron de algún modo, y especialmente a los que ya no están. Así que invito a todos que mañana a las 10 de la noche, mañana jueves, día 3, a las 10 de la noche en Canal Sierra, puedan ver este documental que estoy seguro que le va a gustar a todo el mundo y en fin, esperemos que después ya no lo comenten. Uh-huh. Bueno, pues a las 10 mañana en Canal Sierra de Cádiz, Ubrique por su salud, 15 años de lucha, documental que se va a emitir sobre pues todo ese trabajo llevado a cabo a través de la plataforma ciudadana especialista ya. Vamos con más cuestiones, Antonio, rápidamente, que se nos agota el tiempo. Cualidades nutritivas cualidades nutritivas de los espárragos, la tagarnina y los caracoles, ¿no? Ay, que ya se está pasando el tiempo. Y antes... Y a mí me encantan los caracoles, hay quien no le gusta tanto. Dice, yo estuve revisando algunas cosas y sé que hay quien los ama y quien los odia. Y hay que tal, también está el término intermedio, ¿no? A mí me gustan mucho, aquí en casa nos gustan mucho a todos. Y decir que los caracoles es un excelente alimento. Que me guste o no guste, pero es un excelente alimento. Porque tiene, es rico en agua, no engorda, apenas tiene grasa y la poca grasa que tiene es de la grasa buena, omega 3, que es buena para la circulación. No engorda, tiene 80 kilocalorías por cada 100 gramos, es decir, que es un alimento fabuloso para alimentarse y no engordar. Y después, además, es rico en proteínas, que es la que sirve para todo el funcionamiento de tu cuerpo, para la masa muscular, para los diferentes órganos. Es rico en hierro, muy bueno para la anemia. Por ejemplo, las mujeres que están en edad reproductiva, con tu regla, que pierden hierro, pues el caracol. Y sobre todo la parte final del caracol, esa parte negrita, larga, que hay personas que dicen que es la caca, que no le gusta, que lo tira, pues precisamente eso no es la caca. El caracol hace caca como todos los animales cada día, a cada que tiempo, y lo echa fuera. Eso no se almacena, ese es el hígado. Y el hígado es muy rico en vitaminas y muy rico en hierro, la parte más nutritiva del caracol, la parte final, la parte negrita, es la parte mejor. Y después también es rico en vitaminas, en vitamina A, vitamina B, en calcio. Es decir, que el magnesio, en potasio, en ácido fólico, en fin, que tiene una serie de cualidades que es muy recomendable el caracol. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también. Y en cuanto a el resto, ¿no? Me decías que eran las tagarninas y también... El espárrago y las tagarninas. Eso. También eso es el problema, también ya está pasando. Es decir, que también, es decir, tanto el espárrago como las tagarninas son muy ricas en fibra. Y por tanto, son unos alimentos fabulosos para las personas que tienen sufrimiento de estreñimiento. Aparte que permite mejorar los niveles de azúcar en sangre en los diabéticos. Sí, están muy recomendados los diabéticos. Y además, tienen elevadas cantidades de fósforo, de vitamina A, de calcio, y hidrato de carbono tienen poco, y grasa apenas no tienen prácticamente ninguna, y muy pocas calorías. Es decir, que son un alimento de temporada. Bueno, el espárrago lo hay también blanco todo el año envasado, que son unos alimentos muy recomendables, en todo momento, en toda época del año, y en esta época del año, pues, como los frescos, por supuesto, que son los que hay de temporada. Uh-huh. Bueno, y por último, nos quedamos con la última cuestión que querías abordar en el día de hoy. ¿Cómo conseguir en el día cita no urgente con el médico de familia? Eso es importante, muchas veces nos quejamos y miramos la cita y dicen, me la dan para 2 días, para 5 días, para 10 días, para 12 días. Y bueno, pues sí, ¿hay algún truco para que te den cita en el día? Hombre, sin tener que ir allí a discutir, a pelearte, a decir que yo quiero que me vea hoy por narices, ¿no? Sí, tener que discutir, ¿no? Pido cita, me la dan en el día, y ya está. Es decir, pues sí. Es decir, ya esto es muy antiguo, no hay ningún invento, ningún truco que haya inventado ahora. Esto es muy antiguo y es que estando revisando precisamente todo el material que tenía para el documental de mañana, que va a salir en televisión, pues vi un disco, un DVD de una de las charlas que el Centro de Salud dio en la Escuela Redonda, en donde se decía, además empezó a practicarse un sistema nuevo para que hubiera citas todos los días para todo el mundo. Independientemente de que estuviera en verano con gripe y COVID. Bueno, ¿y este truco cuál era? Es sencillo. Se sabe, porque todos los médicos lo sabíamos, y además yo hice un estudio particular sobre eso, que la gran mayoría de las personas que van al centro de salud, ninguna es urgente. Ni siquiera no demorable. Son personas que van al médico porque van a leer una carta del especialista, porque es que tienen que hacerse una revisión de analítica, porque lleva ya unos días con un dolor de la rodilla. Y en fin, y hombre, y antes lo llamaba por fiebre de menisco, en fin, pero algo urgente de un cólico nefrítico, o que te hayas caído por la escalera, son muy pocos, o que tenga un dolor de oído, o un dolor de muela, son pocos, al cabo del día cada médico tendrá, en términos generales, 5 o 6 de esas personas. Es decir, que la mayoría son, ya digo, o revisiones, venga usted a la semana para ver cómo va esa faringitis, en fin, son revisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Otros son para recetas, en fin, ¿qué ocurre? Que si se organizó la consulta de tal manera que había, creo, disponible 50 citas. Entonces, 25 citas se daban, que se llaman cuando retoque, es decir, dentro de una semana, dentro de 10 días, porque eran, antes había que educar a la gente, bueno, educarla, informarla adecuadamente por escrito y demás, ese sistema, ese cambio, yo me encargué de hacerlo en mi consulta. Digo, mire usted, todos los días yo voy a reservar, por ejemplo, 20 citas para el día, así que usted no la pida si no la hace falta en el día. Usted cuando pida citas, le darán a lo mejor para dentro de 4 días, vale, usted la coge y viene ese día. Pero si usted cree que necesita citas en el día, porque necesita un papel de baja, porque esta noche tiene dolor de muela y todavía lo sigue doliendo, que no es urgente, que no es que la pilla un camión, sino, oye, que quiero una vez en el día porque es justificado, ¿no? Pues usted dice, un número, dice, para dentro de 3 días, dice, no, mire, se lo quiero para hoy. Y se supone que son de esos 5, 6 o 7 casos que son en el día, un dolor de muela, el desatrofía del tobillo ayer, ha ido un médico y le ha mandado una receta que tiene que empezar hoy. Es que yo digo que cada médico son 5, 6 o 7, no son más. Y entonces, usted dice, no, los quiere, y le darán un número de esos reservados. Y ya está. ¿Qué ocurre? Que ahora bien, esos números solamente se pueden dar de 8 a 9 de la mañana. Es decir, que por teléfono, usted va presencialmente, por internet. ¿Por qué de 8 a 9 se puede coger los números del día? ¿Por qué? Porque si después resulta que los números del día para que no se cobren. Es decir, a partir de las 9 de la mañana, si no había pedido cita, más han pedido cita y ya no hay problema, pues a partir de ese momento se atenderán las urgencias, los que surjan en ese momento, y a cualquiera que vaya a partir de las 9, pues ya se le dan un número, pues se le dan un número que no hace falta que espere 2 o 4 días, sino se le dan para no dejar números libres. Es un poco, estoy poco tiempo hoy, pero brevemente, esa es la explicación. Reserva para el día los números que realmente necesitan que tengan atendido en el día a criterio de las personas, pero antes de informar a las personas que ya digo, una cosa crónica, no vaya a pedir número en el día, porque es que si esperamos, si es la versión al año, que no le da usted una semana antes y una semana después. Y el que no le da igual es aquel que está tomando su situación y no le deja dormir. Y se lleva en el día. No sé si me he explicado, Rocío. Sí, sí, sí, es el procedimiento. De hecho, yo creo que ya alguna que otra vez lo hemos comentado también aquí, ¿no? Cómo hacerlo. Pero bueno, yo creo que... No lo hace, pero no se está haciendo. Y ahí es el problema. Es decir, que un sistema aprobado por los médicos en aquel momento, por la dirección, y que eso funcionó. Yo lo llevaba a práctica y funcionaba. Pero por una cosa y la otra, cambio de director, cambio de lo que sea, y ahora te dan número y tienes que estar diciendo que me lo den memorable, me lo echa la una, en fin, un lío, ¿no? Pues ese era un sistema que funcionaba y, en fin, ya lo trataremos en alguna otra ocasión, para ver si yo creo que perfectamente utilizar de Nubrique, pues no solamente Nubrique, sino el resto de Andalucía y muchas veces seguro que lo utilicen así. Bueno, pues estaremos también pendientes de toda esa información que podamos recoger en torno a todos los procesos administrativos para solicitar cita médica en el Centro de Salud de Ubrique y que nos pueda llegar por parte de Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, nos quedamos aquí 1:18, hemos llegado justo, así que muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en la Escuela de Salud y en la jornada de este miércoles. Volvemos, si te parece, en una semana, el próximo miércoles. Gracias, Antonio. Pues muy bien. Pues nada, hasta mañana a las 10 de la noche en Canal Sierra para ver este documental sobre el Ubrique por su salud, 15 años de vida. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.